Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime qué eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos, todos bailamos a tu ritmo y compás. ¡Vámonos! Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Es el fuego de colores que cantamos para ti. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Es el fuego que se canta para mí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Parche Radio. Los saludos a Miguel y Martín. Estamos nuevamente de regreso después de un pequeño descanso de Navidad. Y bueno, pues ya regresando de vacaciones y con todas las pilas cargadas, estamos aquí de vuelta. Espero que disfruten esta emisión que hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen acá al chat de La Parche Radio. Estamos por aquí recibiendo sus peticiones y bueno, platicando y charlando un poquito. También les recuerdo que nos pueden hacer peticiones a través de nuestro Facebook y a través de nuestro Twitter, que es @parcheradio, y el Facebook es Parche Radio Parchis, y la página es Parche Radio en Facebook. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Así que vamos a escuchar este tema que espero que les guste. Escucho la radio de los parchís. ¿Qué escucha la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Parche Radio. Soy Rita y estamos celebrando el mes del amor y la amistad, iniciando año y continuamos. Thank you.

Parchi Radio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Y bueno, estamos nuevamente aquí de regreso haciendo otro pequeño break. Y quiero aprovechar para saludar a mis compañeros, a Vivi, a Rita, a Eva, a José, a Damián y a Edu, que bueno, no están todos en estos momentos aquí en Apache Radio, pero son parte de la misma, y bueno, quiero enviarles un saludo. Y también, bueno, a los que nos están ya sintonizando y a los que están por ahí escuchándonos pero que no se han venido al chat, los invitamos a que se vengan al chat. Si por alguna cosa no han encontrado el link del chat, en estos momentos se los vamos a estar posteando en el Facebook y en el Twitter, para que puedan accesar y puedan estar platicando aquí con nosotros en línea. Y bueno, si no, igualmente, como ya se los comentamos, nos pueden estar solicitando sus temas a través de nuestros espacios en Facebook, en Twitter. Y bueno, por ahí les vamos a estar contestando, les vamos a estar complaciendo. ¿Qué les parece si ya nos dejamos de tanta plática y seguimos escuchando más música? Así que vamos a escuchar esta canción. Escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Vamos a hacer un pequeño espacio para felicitarlos por este gran año. A todos los parchamigos que nos hacen favor de escucharnos, que tengan un gran año 2013 lleno de salud, de mucha felicidad, y les mando un abrazo enorme. Su amiga Rita de Puebla, México. El comando que defiende a nuestra tierra de invasores es valiente. Y se enfrenta con espectros y temores. Hay peligros, aventuras, pero siempre el comando que triunfará. El comando librará al mundo de espectros y sus horrores. Entre galaxias, siete mares surcarás en la Armada. Nuevos amigos obtendrás en la Armada. Un gran futuro labrarás en la Armada, en la Armada. Si algo quieres investigar para vivir con emoción, llama a la agencia de información de Mortadelo y Filemón. A Mortadelo no hay quien le gane, del camuflaje es un campeón. Siempre de todas sus aventuras sale a palos Filemón. Mortadelo, Mortadelo, Mortadelo y Filemón. Y Filemón. Comprarás lo mismo que a mi hermanito si vas a París, papá. Si vas a París, papá, no comas cosas de pato ni vayas al cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás a bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás lo mismo que a mi hermanito si vas a París, papá. El gran premio, todo el mundo llegó. Ya rugen los motores en los boxes. Ya llegó Niki Lauda, Mario Andretti después. No saben que mi bólido también. Yo quiero ser martillo, golpearte sin razón, como golpeas tú mi corazón. Oh sí, yo sin querer te quiero, y no sé vivir sin llevar en mí la luz de tu gran amor. We'll be right back.

Hace poco alguien me contaba que a veces sentía como si fuera otra persona quien tirara de las cuerdas de su relación. Así que para ti y para todas aquellas que alguna vez hemos sentido o habéis sentido algo parecido, marionetas en la cuerda. Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Y seguimos iniciando y celebrando este año 2013 y vamos a continuar. ¿Se acuerdan de una frase que dice una canción? Bajo el cielo azul o la tarde gris, todos de la mano como hermanos. Pues sí, vamos a escuchar esta canción, Cinco Amigos de Verdad, celebrando la amistad. Somos cinco amigos de verdad, con este cantar. siempre cara a Dios, lejos del dolor, somos cinco amigos de verdad. Bajo el cielo azul o la tarde gris, todos de la mano como hermanos vamos, juntos sin temor, por cualquier lugar, somos cinco amigos de verdad, somos cinco amigos de verdad, somos cinco amigos de verdad, somos cinco amigos de verdad. Y bueno, estamos nuevamente aquí haciendo un pequeño break. Quiero saludar a todos los que se están conectando en el chat, a los que nos están escuchando únicamente, que no se han conectado al chat. Los invitamos a que se vengan acá al chat para que puedan hacer sus pedidos. Y bueno, pues quiero aprovechar este break para saludar a nuestra amiga Marian, que nos ha solicitado una canción que se llama Mi Chica Ideal. Así que vamos a escuchar esta canción, Mi Chica Ideal, dedicada para Marian de Zaragoza. Somos buenos compañeros, desde cursos ya pasados, unidos vamos creciendo, nuestra amistad va aumentando. Al salir de nuestras clases, regresamos paseando, nos contamos muchas cosas, felices soñando. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho parece estallar. Va pasando el tiempo y aquella amistad se va transformando en algo ideal, en algo ideal. Ella es mi chica ideal, ella es mi chica ideal. Mucho más en ella, y al tomarla de la mano, yo me siento muy feliz. Algo extraño me sucede, la miro con emoción, y el eco de sus palabras siento en mi corazón. Cuando por la tarde la veo marchar, algo en mi pecho Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, ráscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. ¿Y cómo la están pasando? Espero que muy bien, ¿eh? Acá recordando a nuestras queridas fichas. Vamos a seguir escuchando las canciones, ¿qué les parece? Soy Frank de Parchisco y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Apache Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Apache Radio. Un besote muy fuerte. Y bueno, estamos nuevamente haciendo otro pequeño break para seguir saludando a las personas que nos están conectando aquí al chat de la radio o a quienes nos están únicamente sintonizando. Los invitamos a que se vengan al chat, a que nos vengan a contar, nos vengan a hacer sus peticiones, sus pedidos, saludos y todo lo que nos quieran contar y decir. Aquí estamos en el chat. También les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes en el Facebook, en el Twitter, y bueno, por aquí los estaremos leyendo. Quiero también aprovechar por aquí para dedicarle una canción aquí a mi amiga Eva de Zaragoza, que también por aquí está, nos está apoyando también en la conducción. Y bueno, ella nos pidió una canción, así que vamos a escuchar No sé por qué. Thank you. aquel día que te vi de tu colegio regresar. No dejo de pensar en ti, mi corazón hace tic-tac. Cuando pasaste junto a mí, yo vi tu cara enrojecer. Mi corazón hizo tic-tac cuando tus ojos yo miré. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hizo tic-tac cuando tus ojos yo miré. No sé por qué, no sé por qué. El otro día el profesor me puso un cero sin piedad, pues no me supe la lección, ya solo en ti puedo pensar. Y a la pizarra me sacó para un problema resolver. Pensando en ti me equivoqué, en vez de hacer una ecuación, mi corazón le dibujé. Pensando en ti me equivoqué, y en vez de hacer una ecuación, mi corazón le dibujé. Con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Sueño con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Esperaré con ansiedad hasta que seas más mayor, para invitarte a pasear o un rico helado de limón. Y los domingos ya verás que en tu portal te esperaré. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Cuando te vuelva a mirar, no sé por qué, no sé por qué. Para animar esto un poquito más, hoy dedicamos una canción a nuestras nuevas mini parchi fans, Angélica, Catalina y Soraya. Llegó la hora de irse a la cama, peques. Besitos. Bye. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Y tú escucha la radio de los parchís? Bueno, pues quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parchi Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Y seguimos celebrando este mes del amor y la amistad y vamos a escuchar otra canción que va más o menos así. Cuando el domingo yo te encuentre, después de estar tan impaciente, cuando en tus ojos me veré. Así es, 24,000 besos para todos ustedes. ¿Cómo la siguen pasando? Espero que la estén pasando muy muy bien. Y vamos a recordar otra canción que más o menos va así la letra. Ya estoy preparando las maletas, aunque todavía quedan algunas semanas por partir. Y todos en la escuela me preguntarán ¿cómo se llama? Pues sí, es mi amigo Pancho. Pancho, el que se apresura a escribir y me invita a pasar las vacaciones junto a él, a ese país que tanto Pancho, el que se apresura a escribir. Y me invita a pasar las vacaciones junto a él, a este país que tanto y tanto yo quisiera conocer. Ya estoy preparando las maletas, aunque todavía quedan algunas semanas por partir. Y todos en la escuela me preguntarán cómo se llama ese amigo que está esperando allá. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho, que tiene un rancho, me enseñará a cantar corridos y a bailar. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho, que tiene un rancho, me enseñará a cantar corridos y a bailar. Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar. Mi amigo Pancho, que tiene un rancho, me enseñará a cantar corridos y a bailar. Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, cáscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. Bueno, les comento que ya estamos llegando a la recta final de esta emisión. Y bueno, quiero antes de irnos despidiendo, bueno, saludar a quienes están integrando aquí al chat, que algunos nos han identificado y otros, bueno, pues ya están por aquí. Tenemos a Fanny y a Machi, que son de Guadalajara y Puebla, por aquí nos cuentan. Bueno, por aquí hay en el chat, otras personas que están aquí en el chat que nos han identificado. Bueno, pues espero que lo hagan y para poderles mandar saluditos. Y bueno, que hagan sus pedidos antes de que nos despidamos, para que nos cuenten qué quieren escuchar. Ya estamos a casi nada de terminar la emisión, así que dense prisa para que los podamos complacer. Y bueno, pues qué les parece si continuamos y los dejamos con más música de Parchís. Estamos aquí nuevamente, aquí de regreso. Y ya con los últimos pedidos que nos han hecho aquí Marchi y, bueno, otra personita que está aquí en el chat que no se ha identificado. Pero bueno, tú sabes quién eres y por aquí nos estás escuchando. Y bueno, ellas nos pidieron Aleluya y Esto es América. Así que los vamos a dejar con estos temas y ya nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Ya estamos muy muy cerca del final de esta emisión. Así que espero que disfruten sus canciones, sus pedidos. Y bueno, pues por aquí los esperamos en la próxima emisión. Los dejo con Aleluya. Nosotros cantarás Aleluya, Aleluya, solo así, Aleluya, podrás ser feliz, Aleluya, campanas al vuelo, las guerras terminarán, Aleluya. Aleluya, mi canción. Llegando a su fin, espero que hayáis tenido un rato agradable con nosotros, que paséis una buena noche y tengáis dulces sueños. Hasta pronto. Faltas en el aire, faltas. Parchirradio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Y una vez más nos toca despedirnos, no sin antes invitarlos a que nos sigan por Twitter, @parchirradio, o nos manden sus correos electrónicos a parchirradio@hotmail.com y parchirradio@gmail.com. También estamos por Facebook y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Y bueno, llegó el final, es el momento de despedirnos, hasta la próxima edición, les mando un beso muy grande desde Argentina, acá con mucho calor, espero que en otros lugares la estén pasando mejor, con un poco más de fresco, ¿eh? Así que un beso muy muy grande y nos encontramos hasta la próxima. Jesús. Y bueno, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta emisión. No sin antes quisiera nuevamente agradecer a todos los que nos acompañaron en esta emisión, a los que nos van a descargar posteriormente, que no pudieron estar, pero que se van a descargar la emisión grabada. Decirles que bueno, que para la próxima los esperamos por aquí en vivo. Y bueno, pues nada, que pronto por aquí les vamos a estar avisando de la próxima emisión, para que puedan nuevamente acompañarnos. Y bueno, pues este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Así que nos vemos muy muy pronto. Están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio.